damos la palabra a la señora Edil Carmencita Martínez. Gracias, señor presidente. Hoy me voy a referir a lazos culturales. Este programa fue presentado en Casa de Cultura días pasados. Será llevado adelante en un plan piloto por las intendencias de Paysandú, Río Negro y Soriano, en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura. En esa ocasión, el intendente Olivera manifestaba: mostrar lo mejor que tenemos cada uno en nuestro departamento. Eso es talento. La pandemia nos quitó muchas cosas, y cuando uno pierde algo, aprende a valorarlo. Y la expresión cultural, la necesidad de consumir cultura, se puso en su máxima expresión. Esta oportunidad fue acompañada por los intendentes Besossi y Omar Laflu. El objetivo es complementar esfuerzos de acuerdo a las fortalezas que tiene cada uno en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura. Esto fue posible gracias a los directores de cultura de las diferentes comunas. Es de destacar los aportes y las gestiones que ha llevado adelante Eugenio Pozzolo en este sentido. El programa Lazos Culturales se llevará a cabo durante 3 meses, comenzando en el mes de julio. El encargado del área de gestión territorial del MES, Juan Carlos Barreto, ponderó que el programa haya nacido por iniciativa de los directores de cultura de las 3 intendencias. En esta ocasión manifestó que es reconfortante que la cultura del país se empiece a pensar desde adentro, que la región litoral esté trabajando de esta forma, que se vienen realizando desde hace mucho tiempo, desde la Red Nacional de Directores de Cultura. El intendente Río Negro, la FLU, indicó que hay una cantidad de grupos en todo el país que son brillantes y que nadie los conoce ni los valora. Yo no digo que los contraten por millones de pesos, pero sí valorarlos para que los grupos sientan ganas de seguir. A su vez, el intendente Soriano destacó la participación del Coro de Paysandú en el lanzamiento del programa. Asimismo, aseguró que los límites departamentales tienen que servir para juntarnos y no para separarnos. La integración es lo que potencia la región. La cultura transporta la idiosincrasia de los pueblos, porque a pesar de estar cerca, somos tan distintos. Eugenio Pozzolo dio detalles de las actividades que se llevarán a cabo durante los 3 meses que dura el programa. Habrá un encuentro regional de coros de la ciudad de Paysandú, por la vida de Fray Bento y voces del origen desde Mercedes, con actividades que se desarrollarán el 31 de julio en nuestra ciudad, el 27 de agosto en el Teatro de Jun y el 30 de septiembre en el Teatro 28 de febrero. Asimismo, habrá un concurso denominado Mostrarte, destinado a artistas plásticos emergentes de entre 13 y 30 años. Luego, habrá un festival de teatro para niños y jóvenes denominado Arriba el Telón. Arte Club, el programa de acercamiento a las artes, danzas, cantos, dibujo, teatro, música y lectura de libros, también dirá presente en este programa presentando sus actividades en los 3 departamentos. La idea es entrelazar el trabajo cultural proponiendo actividades de esa índole de cada uno de los departamentos y a su vez presentarlo en cada uno de ellos. Por ello, el eslogan es Por más y mejor cultura. Con el fortalecimiento de estos vínculos se busca enaltecer la cultura del interior del país a través de las diferentes propuestas tales como teatros, coros, artes plásticas, danzas, entre otros. Como se puede apreciar, siempre se está en busca de fomentar la cultura y a quienes hacen cultura mediante la participación de diversos eventos que nacen de la idea de la Intendencia Departamental, inspirados en el programa Arte Club, el que se enfoca en el acercamiento a las artes. Por lo expuesto, solicito que mis palabras se hagan llegar a los medios de comunicación del departamento. Muchas gracias.